corre chiquito, corre y vuela. Como si fueras un pájaro. Un pájaro aprendiendo a volar. Vuela chiquito, vuela para atrapar una estrella. Vuela chiquito, vuela para atrapar una estrella. Para dormirte con ella. Para dormirte con ella. Corre chiquito por la vereda. Corre chiquito, corre y vuela. Como si fueras un pájaro. Un pájaro aprendiendo a volar.